Aviso de discreción por contenido. Coprolalia y parafilias pueden oírse en el siguiente bloque temático. Sin embargo, es completamente disfrutable. ¡Ah! ¡Nia! ¡Nico, nico, ni! Aún más cerca de la recta provincia se halla la región de los ríos, donde el arte y los más variados gustos son engendrados. Desde Valdivia, sean todos bienvenidos a Fandom, el programa semanal, junto a Jalan, Fulbus, Valkian, Chols y Avisal, compartiendo conocimiento estético sobre videojuegos, animación, literatura y rol. El final está cerca. Fandom ya viene. ¡Hola! Bienvenido al tercer episodio de Fandom. ¡Au! Aquí, si pudieran verme, están metiendo golpeando la cabeza en el micrófono. Bueno, el tema que tendremos hoy es acerca de eventos cutre chilensis. ¿Por qué partimos? ¿Por qué partir? Porque este año ha sido casi una especie de avalancha de eventos que han salido mal. Y decimos mal por ser amables. Sí. Claro. E históricamente. Estamos diciendo que han salido mal. Que han salido. Como si no hubiera algunos que en verdad ni siquiera salieron. Tenemos, o sea, un invitado hoy día. Hoy sí. Hay que presentar. ¿Quién será? Él proviene de un capítulo perdido de Fandom que pronto, no va a salir al aire nunca, pero pronto va a estar en YouTube. Con un video muy embarazoso. Con rostro borrosos. Con especial rostro de muy borroso y de frases muy rascas. bienvenido, Meye. Hola, chiquillos. ¿Por qué tu nick, tu alias? Tiene relación con Nick Cope mucho tiempo en un videojuego llamado LOL. ¿Otro jugador de LOL? No lo conozco. Maggie, ¿cuáles son tus dominios? ¿Cuáles son tu fandom? Uy. Temporera. La cerveza. Sí, es uno de mis dominios, pero no, yo no tengo un gran dominio específico en nada. Cerveza Nomos, auspiciado para este capítulo. No pueden llegar cervezas. Bueno, después, cabros, como notarán, hay alguien que falta. Una presencia que se nota demasiado. Queremos mandarle un cariñoso, afectuoso saludo y abrazo. Apretón de cachete. Y un apretón de cachete. Uh-huh. Y te doy una palmada en el hocico, porque sí, se pero lo merece. Dani, ¿por qué a veces siempre con la violencia? Sí, siempre, no, siempre. Se lo merece un poco. Estoy seguro que él se arrepiente de no poder estar hoy acá, porque él quería despotricar con todos los eventos valdivianos y provincianos. Si hay alguien que podría haberlo hecho, sí, muy bien, había muy sido sabachas. Valkian, sí. Te mandamos muchos saludos. Trabajando. Saludos para el tío Valkian. Me da un poco de lata que no esté presente justo en un tema que él podría haber visto mucho. Pero quizás es mejor. Quizás de verdad nos ahorramos demanda, nos ahorramos tridente y antorcha incendiaria. Sí, claro. Exacto. Pero las cartas bomba, todo eso. Exacto. Lo único sí que he notado que hay como un silencio. Un silencio sí, y es raro. Inusual en nuestro equipo. Es como menos ego, así. Ya, pero para que el poco ego. Pero ya. El humilde. Nos tapa volvamos al tema que nos convoca, po. Sí. Ya. Siga, Fulbus, usted. Son malos, me avisan a último momento que yo tengo que llevar la batuta de esto, yo no sé, pero bueno, hay que partir por algo. Y este año... ¿Cuál se te viene a la mente? Mira, el último acontecimiento que a pesar de que no fue tan fail como un evento llamado Anime Friends, que fue en julio de este año en Santiago, el último que igual dejó... esa como aires de resignación con respecto a los eventos de cultura oriental, cómic y videojuegos fue la Super Japan Expo Que... Claro. ¿Qué pasó? Cuéntenos. Bueno. Por si acaso tenemos escuchas que no han estado pendientes de las noticias o que no han podido asistir a estos eventos, cuéntanos, ¿qué onda? ¿Qué fue lo feo? Partiendo que fue 7 y 8 de octubre, fue este mes. Y hace muy poquito. Mira. Me gusta que partamos de atrás, o sea, del más cercano. De lo más hacia atrás. Ya, ok. Ah, yeah. Ya, ¿qué pasó con este evento? Mira, todo partió. ¿Por dónde empezar? La productora, bueno, Noix, si es que no la cachan. Sí, yo no la cacho. Pero se supone que este es un evento que es cada 2 años. Uh-huh. Y ellos en el 2015, a pesar de que había cierto como. desorganización, igual la gente se fue contenta, pero no fue el caso en esta ocasión. Que hay gente que de región con mucho esfuerzo viaja para esta clase de instancia, sí, pues. y pillarse. Hasta Nene Plata. Sí, pues la entrada valían. Había entradas hasta de 40 mil pesos. ¡Wow! Ese era como ir a los 2 días. Y, por ejemplo, en el caso de la gente que tenía puesto que postulaba para ser ilustrador, tenían que pagar como 200 lucas por esos días. Stand. ¿Dónde fue este evento? ¿En qué lugar, espacio? Esto fue en. Santiago, ¿cierto? Sí, pues en Santiago. Santiago, sí, pero Santiago. Fue en. ¡Ay! Bueno, ¿alguien fue alguna vez a la Super Japan Expo de algún no. otro año? ¿Esa no fue el que fue en una escuela? No, esa fue la Anime Fest. No, esa fue... Vamos a llegar al polideportivo del Estadio Nacional. Pasó una a... banda, el liceo... Conocida. Sí, pero es que... ¡Ay! Me enredo porque acá yo... Todas estas como... Hoy esta avalancha de crítica y descontento parte porque desde este año, hace comienzo de año, sigo un montón de ilustradoras que siempre participan en las instancias como estas para poder vender sus productos, tanto originales también, como... Yo por eso, también gente que hace fanzine, gente que trabaja en eso y que fue a eventos y gente que su reputación muchas veces y también las lucas que espera ganar con un evento de magnitud, ¿cachai? Porque esta expo en especial era conocida en Santiago, así que uno asume que va a ser como prácticamente debiera ser, irse a ganar, claro. Irse a la segura. Ya mira, ordenando mi idea, una de las primeras cosas que la gente se quejó y andaba muy perdida, literalmente, porque no había señalización para llegar a ni una de las partes, porque donde está fue hecho el evento, que fue este domo. Chicos, sí. ¿El Movistar Arena? Sí, el Movistar Arena. Uh-huh. Que es un domo que tiene hartas áreas verdes y tiene muchas uh-huh. entradas para entrar a distintas instancias del domo. Y bueno, no había la señalización correspondiente para poder guiar a las personas según su interés. En los baños, la gente les tomaban el tiempo para ir al baño y los echaban. Solamente podías ir al baño ese pipicito. ¡Ah, no, pero qué pobre! Y habían guardias que controlaban el ingreso del... Al acceso, sí. Al acceso y la salida. O sea, si tú te demorabas un poco más, te iban a buscar. Yo recuerdo también por contactos, gente que era cosplayer, y lo primero que empezó como a difundirse por Twitter y por las redes es que llegaban, claro, con sus props, con su arma obviamente falsa, de ya sea de fuego o armas blancas de uh-huh. cosplay, y se las revisaban. Ya, si eran más grandes que un monopod de selfie, ¿y? Se la quitan. No, pero es que para la gente que ha visto cosplay, hay armas que son muy grandes, son altas del porte. Sobre todo como lo que es como la fantasía japonesa. Nombré la señalización, nombré lo de los baños, que eso es como decir poco. Después está el tema que hay gente que desde que llegó, tomó su ticket, hasta querer comer. Ellos no podían llevar. Una de las cosas que les pidieron a los asistentes es que estaba prohibido llevar comida. Pero, y la gente tenía que comprar la comida ahí mismo, en el recinto. Clásico. Gente que estuvo 4 horas en la fila de la comida para comerse un ramen todo pichiruchi. Uh-huh. Y en esas 4 horas, pagando, en que podían... Pagando 200 lucas por su stand. No, no, el tema de la gente que fue expositor, ese es otro tema. Estamos hablando acá de la persona que va a ver el evento, claro, que va... La gente común y corriente, por decirlo eso. 4 horas perdidas estando en fila o muertos de hambre, porque mucha gente que no quería perderse las cosas que estaban pasando dentro del recinto, prefirió no comer y no tampoco... Están deshidratados, con hambre. ¿Qué persona... en esas condiciones va a estar feliz? Y eso, hablando de los asistentes, la gente que estaba adentro, los cosplayers, todos los invitados, pasaron por la misma situación porque la gente, el staff, no, el almuerzo prometido, las colaciones, no llegó. Nunca llegaron. Entonces, igual es súper acuático porque ya el Movista de Arena está al medio del Parque O'Higgins y el lugar para comer más cerca igual está lejos, entonces no tiene muchas opciones, a no ser que... esperes la tamames la fila en un Movistar Arena o tengas que salir y mamarte una hora en ir a comer afuera. Pues quién sabe desde qué hora hasta qué hora también los obligan a estar, porque también cuando vayas a exponer, sobre todo a una feria tan grande, ¿cachai? No podís como hacerla de, ah, ya son las 5, me voy, adiós. No, pues tenés que esperar a que toda la gente se vaya, entonces son más de 12, más de 14 horas a veces que estáis hueveando ahí en el... Parado, en que hubo días que hubo mucho frío, en creo que el día sábado de esa vez. Para los conciertos. Sí, se temía, menos mal que no llovió, menos mal que no tembló, porque, por ejemplo, ahora en el caso de la gente que era ilustradora y que pagó 215 mil pesos para estar ahí presente, los metieron a un pasillo en que ellos, la gente no sabía cómo llegar. Ellos mismos tuvieron que hacer letreritos con hojitas para decir, ¿saben qué? Vayan a vernos a tal lugar. Tenían que enviar y turnarse gente que de los mismos ilustradores que tenían... Ellos tendrían que estar preocupados de vender sus productos, salir a buscar gente a donde estaban los escenarios para llevarlas, para los interesados, para que fueran al lugar donde ellos estaban. Lo otro es que los chicos estando... Se tiende a pasar harto los eventos. Los chicos estando ahí, ellos no entendían por qué no estaba llegando gente, por qué no circulaba nadie. Y los guardias tenían prohibido en la única como entradita, el acceso para entrar a ese pasillito donde estaban los coleccionistas, los ilustradores, y había alguien más en ese como rincón. Los guardias estaban denegando el acceso a esa gente y con suerte el día viernes tuvieron 4 horas vendiendo y después los echaron porque tenían que empezar las pruebas de sonidos con las bandas que iban para la noche. Claro. Lamentablemente en realidad, porque yo creo que es que los que le da vida, casi lo que mantiene vivo a un fandom, casi siempre son los artistas que se dedican como a hacer crecer este universo del que eres fan, ¿cachai? Y lamentablemente, sobre todo en este país, ya me voy a poner súper así, pero en realidad es súper común que a los artistas tienen un trato súper deficiente. En general, en la mayoría de los eventos, a los expositores se los trata muy mal acá. Como en general es difícil, muy difícil en cualquier ámbito, creo, llegar a una feria o cualquier instancia donde tú podáis como mostrar, que sea una plataforma, aunque tú pagues las lucas que te está impidiendo para poder mostrar tu trabajo, en general siempre tenéis los mismos problemas, que ni siquiera tenéis derecho a baño. ¿Sabes qué? A mí una de las cosas que me dio mucha, mucha pena, y me, a pesar de que por un solo un tema de empatía, porque bueno, yo también he trabajado en ferias, y es triste cuando te prometen algo y no, sí, pues tú estás pagando, no es que te o estén te dicen llevando que menos, o la mesa más chica, tiene esa hueva de la comida. Ya, es un tema, la mesa quizá es un tema, casi podría ser mínimo en contraste con el tema que te prometen cierta cantidad de público, estáis pagando una cantidad que no es menor. Y más encima, muchos de los ilustradores que estaban ahí vivieron todo el proceso del Anime Friends, que fue otro cuento. Y fue hace muy poquito, fue en julio, como meses antes, pasando ahora al Anime Friends. Está el tema de que del Polideportivo del Estadio Nacional, un día antes del evento, avisaron por Facebook la organización de que se cambiaba a un liceo. A un liceo. Y uno puede decir, ah, pero es un liceo. Partimos con los pesos pesados de los cutres. Es que sí, los pesos pesados. Mira, la vergüenza nacional. Una página, yo creo que voy a nombrarla, que es... El título original era Eventos de Mierda de Chile. Pucha, nombró que el liceo era... prácticamente ver los cosplayers o todo lo que estaba pasando ahí, era como un contraste entre Chernobyl. Era un evento. Sí, sí. Ah, leíste lo mismo que yo, parece. Sí, Calabozo Mutante. Calabozo creo Mutante, que buena sí, plataforma. Porque yo leí el artículo y, pucha, todo lo que escuché en la radio de gente que tiró mucha caca, pero porque lo merecía, de los ilustradores que estaban súper desilusionados, pagaron una cantidad de plata en que ellos les prometieron cierta cantidad de asistentes y cuando por un correo y por Facebook les avisaron que les cambiaban el lugar, muchos de ellos dijeron, ¿saben qué? No vamos a ir. Y no fueron pocos, muchos ilustradores, yo creo que... Se bajaron nomás, po. Pero es que era eso y tratar de recuperar la plata, porque si a ti te dicen, va a ser en tal lugar... No, es que uno paga. Es que uno, claro, el tema de expectativas. Tú como artista trabajas para una cantidad de público que va a llegar a cierto lugar específico porque tiene buena afluencia, buena locomoción, tenés ciertas instalaciones y la gente ve las fotos del recinto y dice, wow, este es un gran recinto, así que voy a ir, va a ir mucha gente y el artista se prepara, así tus ilustraciones, la, no sé, las imprimís, ¿cachai? Y la plata que invierte en el tiempo. Es heavy. Y después no llega así ni un cuarto de la gente que tú esperabas y te quedas con todo, te quedas con el stand que pagaste. ¿Y sabes qué? No recuperáis plata. Los ilustradores que estuvieron en ese Anime Friends los tiraron a una sala en que la sala ni siquiera tenía luz. Y después, como eran las 6, 7 de la tarde y ya en julio, siendo invierno, se oscurece. Po, y ya oscuro, mucha gente, hubo expositores, ilustradores de regiones. Que ellos llegaron al estadio, hasta el polideportivo, y no entendían nada de qué estaba pasando porque no había nada. Como de terror. Y llamando por teléfono diciendo, oye, ¿qué onda? ¿Dónde está el evento? Faltó mencionar que de la Super Japan Expo era Monoral, Ana Tuchilla y Bams, que era el peso pesado. Ay, no, pero ¿por qué volvemos? Yo no quería tocar el tema de las bandas porque eso me da penita por los chilenos, por las ilustradoras chilenas que estaban, sí, participando, pero por las bandas me dio una vergüenza ajena. O sea, yo sé que hay gente de Arcade que estuvo involucrada ahí, fue de asistente al menos al concierto de BAMS, lo pasaron súper bien, la gente. Eso, no se habrá llenado, pero lo pasó súper. Al final, super, todos los eventos. Esa fue la Super Japan Expo. Sí, pues, o sea, siendo breve lo que faltó. Y tuvo como 30 minutos de retraso, después hubo una pausa súper rara y al final cantó a capela porque hubo un problema de sonido. Pero se supone que no fue un problema, eso no fue un problema de la, como de la producción de la Super Japan Expo, sino que ellos traían como una especie de aparatito que ve todo el tema de los retornos y esas cosas. Uh-huh. Y esa cosa se quemó. Y no podían. Y sin eso no podían seguir tocando. Y así los japoneses jamás volvieron a Chile. Y en la Anime Friends, la Dos Infinity. Anime Friends fue el 8 de julio, para saltar. Jóvenes locos, bacanes, que son súper reconocidos, que han tocado en lugares muy bacanes, que vengan a Chile a tocar al escenario de un liceo. Eso son los de Inuyasha. Sí, pues de los soundtracks de Inuyasha. O sea, loco. No sabía eso. Duas Infinity. Tampoco. Es una pareja. Es una. Es que, de verdad, yo cuando los chicos de Arcadia, pues, ellos hicieron un también live por Facebook y yo sufrí, te juro, sufría, me daba mucha vergüenza. Es como, loco, como ellos, súper profesionales, igual tocaron, a pesar del frío, sí, a pesar de que también se arriesgaba, había riesgo de lluvia, tocaron igual. Pero loco, yo no sé, ¿qué baño usó la banda? Yo cacho un poquito más, que originalmente era en el polideportivo y después se trasladó últimamente al Liceo Darío Sala. Sí. Pero ahí está la producción Vampir, ¿cómo suena? Uh-huh. Oh, nombre raro. Y puta, si los otros ya tenían problemas en el baño, este era un baño impresentable, habían fecas de ratones, estaban los vidrios rotos, así impresionante. Loco, es cosa de ver las fotos. Tú pones Anime Friends 2017 Chile. Ah, estaban las actrices de doblaje de Steven Universe. Universe. Steven Universe. También. Sí. Y robaron celulares también. Oh, sí. También hubo un incidente en la Japan Expo con el tema de que, como está el Parque O'Higgins al lado. Uh-huh. En un lugar, en una boca de lobo, pues. Entonces hubo algunos incidentes de robo. Brigidaines. Y mucha gente también que perdió su... como vamos saltando el tema, pero mucha gente que se perdió el show de Ana Tuchilla por... Ah, de la Super Yaman. Porque fue súper tarde. Están como todas muy cerca y pasaron como... Entonces por eso se andan mezclando. Y nada, o sea, lo bacán, por ejemplo, yo tenía muchas ganas de ir porque iban a estar unos cosplayers chinos que hacen el Victory. Que iban a tener pero eso no está en el Anime Friends. Su risa de pena. No, no, no. Eso fue acá ahora, último de la Super Japan Expo. Pero Baosai, es Hana y Baosai. Baosai, no sé cómo pronunciarlo. Pero. Pero hay uno que estuvo entre medio que también fue polémico. ¿Cuál? El Chile Game Show 2017, ¿de Balpo? Sí. Ay, no, por el de la actriz de la Usagi, la de Selena. Uh-huh. Ella fue la que... de Sailor Moon, hace la voz de Lisa de los Simpsons. ¿En japonés? Angélica, ¿no? No, no, en la actriz de doblaje. Ah, pero que expliquen eso, po. Explíquenlo bien. Angélica, la voz de Angélica Rugrats, la caricatura. Y, pero explíquenlo y siento, más o menos. ¿Cómo fue el tema de que ella...? Ese fue más brígido, porque este fue un fraude. Con todas sus palabras, y me enteré hoy día también, como investigando un poco, que el personaje en cuestión, y ya no es porque vayamos a eludir identidad ni mucho menos, uh-huh, ni recriminar, o que sea un rumor ni mucho menos, su nombre y su root y sus datos están en internet porque están haciendo obviamente una seguidilla del compadre, uh-huh, que más encima es chico, no estoy seguro si es menor de edad, pero es muy chico. ¿Ya? Este chico, que se hace llamar Kevin Romo, tuvo un evento en Quintero, como el 2016. ¿Ya? ¿Y qué ocurrió ahí? Feria Mar se llama. Y de ahí el loco estaba organizando con su madre. El resultado es que hicieron registro gente de otra plataforma. Hay un video ahí como privado en, uh-huh, YouTube. Donde lo mismo. Se supone que traslado para cosplayer, cosas así. Plata que no llegó. Los tiraron como a unas cabañas que tenían el cielo roto. Los muros onda... ¿cómo se llama? El cortafuego estaba afuera, hoyos de ratones también, mesa sucia, refri y microondas así como impresentables con hongo. Y ahí así como, ya, ustedes llegaron aquí, se van a quedar estos días y puta, arréglensela como puedan. Es como, entonces, bienvenido al juego del miedo, es casi así. Entonces, ¿cómo? Obviamente no querían. Ahí estaba involucrada la Lorena Miki, que es esta chica que condució también el de... Condujo. Condujo el de... Es que yo invento palabras. El de Chile Game Show. O sea, trabajó en Etcétera. Que trabaja en Etcétera. Oye, que está callado, Scholz. Sí, ¿qué onda? ¿Qué onda, Scholz? Es que no está Valken. No tiene con quién pelear. Sí, ah, sí. No, po, tiene quien decirle negro. Ni, ni. No, claro. Oh, pero... Se le acabaron los chistes recién. Ya, dile, no Maggie, sabe qué decir. Famoso negro, Maggie. Si lo llamas 3 veces va a aparecer. No, imposible. Son como 100 veces para que... Ya, pero... El tema, ¿por qué tomamos los eventos cutres chinesis, uh-huh, como tema antes de Halloween? Bueno, aparte que es de terror. Uh-huh. Sí, po. El miedo verdadero. Cuando te empiezan a quitar la plata o las cuestiones te indignan. Da pena, es lo que, o sea, asusta, de verdad. Yo creo que antes, por ejemplo, hace 10 años atrás, era mucho más complicado como rastrear a la gente que organizaba o, claro, las productoras que se hacían cargo. Pero el problema de las productoras es que... Hay que empezar a preguntarse si es rentable también hacer estas cosas como... Es súper rentable hacer un evento bien hecho. Es que es no hay investigación. O sea, la gente, bueno, alrededor del mundo, están proliferando mucho estos eventos. Uh-huh. Por está ejemplo, de moda. Está de moda. Situaciones como esta, de fraude, igual posan en Estados Unidos. Vi un evento de Minecraft. ¿Ya? Que, claro, muchos niñitos como que compraban así entradas y viajaban. Era en Washington, creo. ¿Ya? ¿Y qué pasó? Y cuando llegaron, no fue nada el evento. No había evento. Y salía súper caro. Ah, $400. Famoso, sí. Caleta de plata. Y hacer eventos. Bueno. O sea, con la plata que reciben de los puestos también. A veces. Ayudas municipales. Uno recibe harta plata. El productor recibe harta plata. Y a veces cuando se postula. Apareció mucho pelotudo haciendo eventos de toda índole. Ustedes saben de cerveza. Y contar de que las entradas tampoco son como baratitas, ¿cachai? Hasta eventos chiquititos te cobran a lo menos 5 luquitas o 10 luquitas, y eso no es poco, ¿cachai? Yo igual quiero poner como... Perdón. Igual quiero como... Que se paga no se corresponde. Bueno, voy a aprovechar su confusión. Chile Game Show fue el 9 y 10 de septiembre por Tecnomago Producciones. O sea, esto fue una seguilla, es casi como un terremoto o réplica... Ay, dejé de hablar al pobre Chus, que está aquí rato. No quiero dejarlo hablar. De forma sistemática. No quieren que hable hoy día, por eso. No, ya, hable, por favor. No, que claro, uno paga 10.000, 20.000 pesos y al final... lo que tú quieras. Como está... Claro, en Chillán también. Claro, lo que uno paga no corresponde a lo que, en precio. O sea, se te trata mal a la gente que asiste, a la gente que trabaja. En el fondo se recauda plata con estos eventos. Mucho pelotudo que se cree productor aprovechándose de la gente. Porque es fácil, pero tampoco ninguna regulación y tampoco qué regulación se puede hacer ahí. Sin ir más lejos, por ejemplo, FestiGame este año fue mejor. Peso pesado, nos acercamos a los claro, es un peso pesado. Estuvo mejor. Estuvo súper, sí, tuvo súper buena crítica. Pero yo quiero decir algo, quiero hacer un punto importante. Oh, la ya podéis. Ya, paréntesis, después le toca a Chuls. Yo voy a empezar a moderar esta cosa, sí. Ya, levanten la mano. Muy bien, la gente ahora moderada. Ya, que... Uno puede entender que un primer evento no salga del todo bien. Porque es un primer evento y es natural que un primer evento se haga con quizás personas que son inexpertas aún. Es natural que quizás un evento no sea todo lo que uno espera, ¿cachai? Entonces tú le das la oportunidad y vas el otro año siguiente para ver si la lecera mejora. Pero sí es imperdonable esto. De las cosas que hemos hablado ahora, creo que todo me parece supera con creces como el margen del ay, es que no sé porque no estoy, pues soy un experto. Es como derechamente una negligencia. Así en eso estamos enfocando, en la negligencia por parte de lo no de los errores que suceden porque eres todavía inexperto. Son cosas como a nivel humano, de baños, de cosas básicas. Ya, ahora señor Scholz, ¿tiene toda la palabra? Claro, o sea, apuntaba a lo mismo en el fondo, que una cosa es hacer mal un evento en temas de organización, pero fallar en la comida para los asistentes, el tema de los baños, que, por ejemplo, el tema de los guardias que hablaste es súper complicado porque la gente va a disfrutar y no va a pasar malos ratos en el fondo. O sea, de partida, una de las cosas que comentaban los asistentes de ahí era el tema de que los baños ni siquiera estaban todos disponibles. O sea... Loco, gente, era para miles de personas el evento y que los baños estén contados con la mano, eso es como... Claro, ahí se incumplen ciertas normativas, yo creo. Incluso que el ramen no hace muy bien a la guatita. Pues, incluso si consideráis... Y parece que le hace mal al cerebro a estas personas. Los cosplayers tampoco andan como por la vida disfrazados con las alas gigantes o con los props gigantes o con el maquillaje puesto por todo Santiago porque... Santiago es súper grande, ¿cachai? Te podéis demorar 2 horas, 3 horas en llegar de un lugar a otro. Los cosplayers no llegan listos. Si necesitan un espacio, eso se sabe. Porque persona que sepa una cosa mínima de anime. Necesitamos y de un cosplay. Espacio, riesgo. Yo quiero agregar algo. Espacio. Necesita un lugar como camarines especiales para cosplayers. Es como el mismo tipo de negligencia que con los artistas. Es que mira, dependiendo del asistente, por ejemplo, ahí están los cosplayers, está el que quiere ir a sacar fotos. Hay muchos problemas que se pueden suscitar y que tienen que estar todos contemplados, ¿cachai? Por ejemplo, el mismo tema de que hay gente mucho menor de edad que quizás no está con los papás y en que hay muchos fotógrafos. Ya, me voy a tirar el tema... No, dale, vos dale. Cuático de que hay muchos que se dan de fotógrafos, hay otros que sí son profesionales en su tema y se dedican al cuento, pero que se aprovechan también de niñitos, de niñitas, que le dicen, no sé, pues le pasan una tarjetita o una dirección, yo te voy a sacar foto gratis. Yo sé hacer chibari. Sí, hacemos un portafolio con tu cosplay, ¿cachai? Y llega. Y eso también han sido problemas que son como paralelos, no por el evento propiamente tal, pero se presta. Es real, para... ocurre, hay personajes y cuidado. Sí, y en ese sentido, no están escuchando. Y ahí, por ejemplo, un evento uno se puede hacer responsable si, por ejemplo, una niñita que está ahí la andan acosando o ¿cuál sería la solución ahí? ¿Tener un registro de menores que vengan por base siempre con un adulto acompañado? Yo creo que sí debería pedírsele al asistente para tener un registro y no para... Yo creo que a los fotógrafos también. También, se supone que hay fotógrafos acreditados. Sí, son los fotógrafos, claro. Y gente, como decían delante mi hermana, creo que dijo... ¿Qué? Ya. Cuando un fotógrafo vaya a trabajar en algún evento, lleve su portafolio. Hermana espiritual. Que tenga un respaldo para confiar en esa persona. Hay como certificado o algo así, que tenga, no sé, una credencial aparte o algo así, que uno diga, ya, este loco de verdad es fotógrafo oficial del evento. No, pervertido, ¿no? Y no es un... O sea, no es que todos los fotógrafos o fotógrafas puedan llegar a ser pervertidos, pero también hay un tema de seguridad, que hay muchos... mira, mi primer evento hace millón de años atrás fue a los 16 años. Y a mí me pasaron también cosas súper pencas, porque 16 años no es que eres tan chica, pero en edad mental yo creo que tenía como 12. y habían harto. Los hombres son como, a esa edad tienen como 8 años. Y no sé, harto loco, viejón. ¿Cachai? Andan detrás de las niñas, ya no es por un tema de Lolita y cosas así, o quizás sí, pero yo creo que debería informarse o también ser una instancia que se preste también para, por ejemplo, informar al chico o la chica que es cosplayer, que es chiquitito y no tan chiquitito, de que hay cosas que son aceptables, otras cosas que no tiene por qué aceptar, no tiene por qué andar aceptando abrazos, ni que ser tocado, ni fotografiado. No, exacto. Y una educación. ¿Y sabes qué? Que esté como para sustentar todo este tipo de eventos que son familiares, porque el fandom es familiar. Esa es la gracia, la gran gracia de las grandes franquicias. En un ideal. Que es transversal. Idealmente son transversales a todas las edades, ¿cachai? No por ser mayor o ser menor tenés como que dejar de disfrutar o de participar o de disfrazarte, pero sí tiene que ser un disfrute consciente. A todo esto, hay como una asociación de cosplayers en Chile en que ellos estaban... Organizados. Que están viendo el tema de cómo esto está permitido, o sea, como recomendaciones para los chicos que se quieran lanzar a esta como hobby o no tan hobby del cosplay. Uh-huh. O el cosmaking. Para evitar situaciones que puedan ser riesgosas para ellos. Y la verdad, a pesar de que yo vi hace mucho tiempo esa información, siempre que hay un evento, como que... O sea, loco, no hay señales para ir al water o donde están los stand y van a ver como un folleto que diga, oiga, chico, cuídese. O sea, la primera, cuídese usted, cuídese su pertenencia y cuídese a sí mismo. Eso no está, ¿cachai? No estamos como lejos de eso. O sea, partiendo por la base de que los cosplayers son los que hacen estos eventos. Son el corazón latiente de cada evento. Son los que mueven estos eventos, son la visual, son la creatividad. Entonces, hay mucho mayor de eso a todo esto. Uh-huh. A los asistentes, escucha, ¿cómo puedo ayudar a un cosplayer? Compadre, rájese con una botella de agua para el cosplayer, con un alimento. Si ve que lo están acosando, que lo están molestando. Que esté sellado, por favor, que esté sellado. Que sale en casilleros para que guarden sus cosas. Exacto. Pero está el respeto, yo creo que no solamente para los cosplayers, sino hasta para el mismo asistente. Y para todos, porque igual todos. Uno dice ya, pero está el cos pobre que se tira como para la talla, o los que se creen diva, ya, y van a seguir así personajes como en todas todas las instancias de la vida, sino solamente de esto, ese tipo de personas, sí que podemos hablar de un tipo de personas realmente, es parte de las cosas nomás. Exacto. no FestiGame fue en Espacio Riesgo 4 al 6 de agosto, ya, y ahí los ¿cómo se llaman? Los pesos pesados, los personajes que trajeron eran Ed Boon, famoso de Injustice y obviamente su saga más importante. ¿Alguien? Injustice. Yeah. Despierta, Shows. Despierta. Sí, que es Mortal Kombat. ¿Era artista? Es el creador. Creador, así. Creador de Mortal Kombat, junto con Tobias. Boon. Asbun. Asbun. Y Jessica Ángeles. Que, la voz de Zelda, Breath of the Wild, en latino. Y la de Jyn Erso. De la saga de Star Wars. Sí. Bueno, ¿qué decían de FestiGame? ¿Por qué decíamos que era tan bueno? Decían que tenía súper buena punchy-punchy, buena música. En las marcas auspiciadas como que habían cosas hilarantes. Una review también de Calabozo Mutante. Mencionaba que... sí, me acuerdo. Estaba el servicio militar, un stand de servicio militar. Y funcionaba súper bien. Ah, qué bacán. Porque a la gente le gusta, obviamente... O sea, no es como una. Los que van como de camo, ¿cachai? El que va de Metal Gear. Claro, y toda una cultura también con esta cuestión de. ¿Cómo se llama este juego que hacen con réplicas? Los shooter. El painting, el Airsoft. ¿Cachai? También todas esas cuestiones. Es como toda una cultura. Se menciona mucho que los stands estaban bien organizados. Lo único que siempre en estas cosas, pucha. Faltan basureros. Bueno, como mencionamos, claro, ayudar pero entre que falta un basurero y que no podéis estar en el water un minuto. También. Como Y que las tiendas tengan buen exclusivo. Que no sea siempre la cuestión china o lo anecdótico. ¿Sabes que esa cuando... cuestión sí. pasó algo a la Super Japan Expo, que a las ilustradoras les pedían cosas originales. La loca se enforzaron caletas por tener... Porque igual hay muchas ilustradoras que hacen fanart. Uh-huh. y vende bien eso, pero les pedían dentro de las clausuras que tuvieran cosas originales y darse cuenta de que el loco que tiene mercadería es pura merca china y pirata. Las locas también, dentro de las tantas cosas que eran para indignarse, uh-huh. Que se metan por cualquier parte las normas, o sea, para uh-huh. ellos nomás funcionan las restricciones y para los que son grandes, para los que ya no tienen como que venir a abrirse paso en un mundo súper adverso de por sí, da lo mismo si traen pero... cosas que son chinas, o si son réplicas, o si son, o que si no sé, si un Pikachu con tres ojos, da lo mismo. Un Pikachu. Del lago. Spider-Man en la Liga Pika de la Justicia. Y uno que no hemos mencionado. ¿Cuál? El rey de reyes de los eventos. Ay, tengo miedo. Pero es que estamos nombrando puro evento así Comic-Con. Como de la zona central, ¿eh? Sí, yo quiero decir nomás que sobre Comic-Con, yo creo que los que más mal lo pasan ahí son la gente que de hecho paga por ir. Uh-huh. Porque en verdad se hacen un buen espacio, digamos que dentro de la... Nosotros igual tuvimos como la experiencia alguna vez de ir a... No, hace mucho que es espacio riesgo también. A exponer a Comic-Con hace muchos años atrás. Y claro, nosotros nos daban una lista como de las cosas que nos ofrecían a cambio de las lucas que pagábamos y recibíamos eso. No era uh-huh. mucho, pero no era menos de lo que nos decían que íbamos a recibir. Así que en ese sentido igual se portaron bien. Señorita Jalá, usted está hablando de la experiencia de haber participado en un evento... Exacto. De Comic-Con, de como expositor. Fuimos alguna vez con unos amigos que teníamos muchos proyectos antes. Y nos tocó ir una vez al pasillo de los artistas. Uh-huh. Artist Halle. Artist Halle. Y otra vez a... Pagamos un stand y llevamos nuestras propias cosas ahí. Y eso. Tiene un Pikachu de tres ojos. Sí, yo creo que si no ha mejorado Comic-Con es porque le han puesto muy poca atención a la gente que está pagando. Y yo creo que ahí sí, como responsabilidad del consumidor, no exigir más. Espérate. Por la plata que pagas. Quiero... Es como pagas 90 lucas y tienes que hacer fila, cagarte de frío. Uh-huh. Pero lo seguís pagando el otro año. Entonces, ¿de qué sirve tú si no estás ni ahí con tus comentarios en Facebook, cachai? Este año fue la Eleven a todo esto. No fue. Yo quiero algo, agregar sí, algo. Sí fue. Yo quiero. Ah, pero no dio la... Sí, me acordé, me acabo de acordar la polémica con la sí. pobre Eleven. Oh. No dio las cosas VIP. No, ya me guí. No, sí, dale. Ah, no, de que yo lo que supe de ella es que la querían... Esa chica estaba con el meet and greet y estaba hablando uh-huh. y llegó a un punto que ya se colapsó porque había estado como 4 o 5 horas respondiendo cosas y se fue. Igual es una cabra chica, ¿tiene cuánto? 13 años. 13 años tiene. Y pero, Billy Bobby Brown. Pero por ejemplo, eso The Stranger Things. Eso fue bacán la medida en que la loca dijo, ¿sabes qué? Ya, chao. Y ella dijo que se fue por fatiga, solo canceló el sábado. Pero mucho, por ejemplo, el artista chilensi, el cosplayer chilensi, ese... Pucha, que tiene que ser carne de perro, porque tiene que aguantar no comer, no tener lugares donde cambiarse. ¿Cachai? Que hasta los artistas como súper reconocidos internacionales y muy bacanos en que todos se quieren sacar la foto, les pasan cosas pencas. Imagínate sí, al que de la calle. El nacional, porque uh-huh. ¿para qué vamos a estar con cosas? En Chile, el artista chileno en general, sea donde sea el ámbito donde se desenvuelva, el productor nacional... No tiene mucho como respeto, ¿cachai? Y no es por una cuestión que esté siendo como generalizando. Es una cuestión de que cada vez que hay un evento de este tipo, siempre escucho, leo y veo videos con el reclamo o con la cara de indignación de la gente que participa en las creaciones. Con sus creaciones y es como, no es que digan que los chilenos son peores, pero solo es como la actitud demuestra para que ellos, desde su punto de vista de organizadores, pareciera ser que todo lo que viene de afuera es mejor simplemente, ¿cachai? Como también cuidar al de afuera, pero como también al invitado de segunda. Curiosamente, con lo que viene de afuera, en México está la Mole Comic-Con, que es como la Comic-Con de allá, y ocurrió algo parecido con la Eleven, que también iba, estaba anunciada, ocurrió lamentablemente lo del terremoto, uh-huh. en México. Y vale, Chiapa, esto fue en septiembre. ¿O en Ciudad de México? No, el de... Ciudad de México. Sí. Y justo empezó a aparecer los precios de los autógrafos y de la foto, que son 16 mil pesos mexicanos, autógrafo, 18 mil la foto, son básicamente autógrafos $70 y $70 la foto son $80. Sí. Que es más o menos lo mismo que estaba cobrando en Chile, pero es el doble de lo que estaba cobrando en Argentina. para que se hagan una idea. Y al final se retiró ella, porque hubo polémica, obviamente, cómo se estaba lucrando, cuando estaba, obviamente, lo del terremoto y ayudar a estas personas, obviamente. Entonces, pero se retiró, calmado. Y avisó por Instagram y que ella iba a hacer una donación, obviamente, a la gente necesitada, a los afectados. Uh-huh. Pero, cuando todo pudo haber acabado ahí, la Mole Comic Con en México culpó a los seguidores, ya a los comentarios, ¿cierto?, que estuvieron despotricando contra el evento, diciendo que eso fue lo que dijo ella, básicamente. Ella se fue como enojada porque la gente no se supo controlar con su grosería al momento de no sé, decir los precios. Y bueno, obviamente uno se subieron al pelo y lo que estábamos diciendo antes, que era menor de edad y decían unas tallas media subida de tono. O sea, hay una acotación que fue al revés. Sí, uh-huh. La Mole Comic Con avisó que este tema que mencionaste tú y después ella publicó en Instagram que era por el terremoto. Y tuvo que salir a desmentir en el fondo. Claro. Y baja. Bueno, lamentable. Falta como de corazón, falta de misticismo. Y no es una cuestión que solamente sea en Chile, que solo sea no, en... No, el fenómeno friki es mundial. Como transversal. Sí. Es como o sea, lo que le hace el comercio, el sistema comercial que hay en todo el mundo en relación al... Sabemos que el fandom es hijo sagrado del capitalismo. Ya, lo voy a poner súper así. ¿Y pero qué pasa en Valdivia? Igual quiere decir muchas cosas. En Valdivia también hay evento. Se privilegia a Caleta como el hecho de gastar lucas invirtiendo lo menos posible. Pero acá, por ejemplo, en Valdivia, el panorama con respecto a esta clase de eventos solamente siento que se resume en una instancia en colegio, por lo general, o en gimnasio, donde gente que tiene como productos con temática afín a lo ñoño o del anime se pone ahí en sus puestitos, en su mesita y vende, como que eso nomás, y quizá algún baile loco, algún videojuego loco, pero no sé si es parte de esta generación en que, por ejemplo, yo en el evento que fui cuando tenía 16 años, hace millones de años atrás, se da a la instancia que la gente conversaba con las demás gente, que había mucha gente sola en que trataba de interactuar con los demás, pero ahora, cuando al último evento que fui, fue a la Fujoshi-Con en Santiago. Fujoshi-Con, dígalo bien con todas sus letras. Las cosas como son. La Hoshi. Una de las cosas que me sorprendió es que, bueno, había mucha gente de todas las edades, pero siempre oscilaban entre los 15 hasta los 22, 23. Yo no estoy dentro de ese rango. Sí, porque en ese evento había una restricción de edad. Tú no podías entrar si eras menor de 15 años, por ejemplo. Ahí igual, hay un ojo con el bien. Tema de la edad. Ya, pero es que Fujoshi, po. Como meterte la boca del lobo y ser un cordero, así. O que no había nada como de onda muy sexualote, pero también necesitaba que los niños no sean tan... tener un corte de edad, lo cual no es malo. Y... No, el problema, no, no, pero por sí, el tema del... Ya, perdón. Pero, ah, no, como para terminar, pero hubo sí problemas en la entrada, por ejemplo, en que chicos que habían comprado la entrada, el guardia les pedía su cédula de identidad y no, pues así como que gente que compró la entrada igual y tenía 12, 13 años y quedaron afuera. Pero era porque el evento en sí tenía el corte de edad y fue, pues. Ahí se cumplió el tema de que había como un filtro. Pero yo iba a hablar de otra cosa y se me olvidó el tema. Ah, lo del interactuar. La gente está como, los que van ahí, como que apenas iban a comprar y no se miraba las caras, como que había, no sé si era como una timidez generalizada entre que se una convención de mucha gente tímida en que le daba miedo interactuar con los demás o solamente te atenías a comprar y si no tenías un grupo con quien hablar, como que cagaste, está ahí solito por la vida. Yo hablé con gente, fui invasiva, conocí muchas chicas bacanas, pero me sorprendió ese como ese vacío de que todos andaban con el celular. No hay como compañerismo, como comunidad todavía. A lo mejor la comunidad tiene características específicas que la ASPI. No, es que curiosamente los ASPI generan una cohesión cuática, como la Bronicón. ¿Ah? Oh, quería tocar ese tema. Yo creo que dejemos de hablar de ASPI. Y también un el otro día, no me acuerdo por qué estaba viendo, una convención de furro. ¿Furri? De furri en México. Bueno. Igual, y tiene razón, pues, o sea, son cabros, no sé si Aspi es el nombre, pero son cabros súper metidos en eso. Y se fueron disfrazados. Un y comportamiento también social. Sí. Hay de divergente, todo, pues. Hay gente que tiene trastorno obsesivo compulsivo y no precisamente ser Aspi. Como nosotros. Sí, pues hay gente que como es el fandom de Steven Universe, que es terrible, brígido, porque la serie toca temas de LGBTI y cosas raciales, cosas clasistas, entonces la gente que se siente identificada de repente es como, este es mi fandom, aléjate de él, no opinas porque eres un blanco, no sé, no te he hecho una cosa así, lo cual es súper contradictorio con la serie, porque la serie es como lo contrario absoluto. Exacto. pero digamos que toca fibra muy sensible de personas que llevan mucho tiempo siendo muy reprimidas. ¿Saben qué? En todos los otros ámbitos. Se me olvidaba algo súper importante, que dentro de todos de los eventos que fueron más fail, por ejemplo, que en este caso fue el Anime Friends, hubo mucho, se abrieron un grupo en Facebook acerca de las demandas. ¿Demandas? Sí, pues hay varias. Porque una de las cosas que nombramos antes. Una de las cosas, sí, sorry, esto es como súper importante porque finalmente qué te hace ir o no ir a un evento, darle tu voto de fe o no a un evento. De partida, ¿quién lo está organizando? Y muchas veces, escudado en un nombre de una productora, mucha gente, los nombres no figuran y entonces tú siempre caes con la misma gente que quizás le cambia el nombre a la productora. Y te venden la pomada y te cagaron, po. Y aparte que la identidad de los productores en general es como Facebook. Y tú podías hacerte 5.000 Facebook si querías, en verdad. Y en fin, poco... Pero a lo que quiero ir es que ahora con el tema de que en internet puedes encontrar muchas cosas, creo que se hace sumamente importante que uno denuncie. Si o tiene una molestia, que la haga saber, que sea, si uno googlea algo, un personaje, una productora... Sí, que investigue antes de asistir a esta clase de eventos. He nombrado como 10.000 veces eventos, pero... Es que son eventos. Es importante, así como uno... Así puede exigir o evitarse malos ratos. Creo, Igual aprender a ser consumidores, pues. O sea, ser consumidores responsables de lo que yo voy a hacer, qué voy a pagar, qué es lo que voy a recibir. O sea, está bien ser crítico y exigente, pero también hay que ser... Sí, hay que ser responsable por lo que uno quiere. Y respetuoso también, yo recuerdo caleta, o sea, no de la Comic Con en específico, pero sí otras ferias a las que fuimos y a las que he ido y a las que he visto cosas, no solamente como expositora, sino que como invitado, como participante en realidad, como público, ¿cachai? Que la gente igual es súper rasca esa cuestión, que llegan a un stand con un artista que tiene todos sus dibujos que son de él o que hace cosas a mano y no sé, cobra 5 lucas por un retrato y lo encuentran caro y empiezan a reclamar, oh, y si traigo esto me bajáis la cuestión, oh, y eso, o te cambio algo, rasca esa o cuestión, irse es como, decir, no, si igual es feo, es lo mismo que cuando los papás dicen, no, si a mí me gusta el arte, me encanta el arte, y cuando el cabro chico quiere estudiar arte queda la cagada en la casa, se va a la familia y yo no tengo heridas con eso porque mi familia no, por suerte. ¿Puedo contar una anécdota? Es el momento de las anécdotas. Me conflictó eso en específico, pero sí he visto eso en otras personas porque también como tengo estudios en arte, conocí muchos artistas que sí les pasaba y lo vi varias veces. Feria Plaza Brasil. Feria Plaza Brasil es muy buena. Mira, está el tema, yo en algún tiempo hice peluche y vendía un peluche a 7 lucas. Un peluche de Vimo. ¿Será porque del Vimo? Ya. Y pasó que una señora así súper cuicona va, agarra el Vimo y dice, ¿y cuánto cuesta? 7 lucas. Ahí no me podéis bajar el precio. Bueno, me dolía en el alma, así como la quedé mirando y por primera vez, o sea, y siempre me pedían precio y siempre los bajaba, pero vi a esa señora y no porque sea cuicona, sino por cómo lo dijo. Como que casi, me es sí, como tú, apreciando, sí. Como tú, como que tu wea no es tan bacán, ignorando, pero igual me la quiero llevar. Es como, ¿me la bajáis? Lo dije mirando y le dije, no. Y a aprender a decir que no cuesta, pero hay que decir que no. Hay que respetarse. Hay que respetarse. Sí, el respeto parte por uno mismo hacia sí mismo. Sí. Yo tengo una pregunta, y creo que debía hacerla como al comienzo del programa. ¿A cuántos eventos han asistido cada uno de ustedes? Caleta. ¿Eventos de que involucren fandom necesariamente? Sí. ¿El fandom de la cerveza? ¡Ah! No, ese no, que okay, me voy. Sí, igual. Soy comunidad. Yo estuve yendo a harto fandom allá en Santiago y... O sea, fui a fandom. Fui a harto de eventos. Bueno, en Santiago está la Cohete Lunar. Ah, y la de los ilustradores, sí. No, pero son estos eventos chiquititos. Yo no, pues que se siguen haciendo en todas partes. Por todo modo, igual habrá hartos eventos que son... Íbamos harto a la Feria Friki también. Sí, sí. Eventos ñoños donde la gente vende, la mayoría son cosas chinas, sí, así que tampoco en su tiempo era como divertido. Los Pikachu de China que los venden en cualquier lugar. Pikachu de China con tres ojos. Deformes. Sí. Bolsita. Señor Scholz, ¿a cuántos eventos está ido? Reconózcalo. ¿Evento también le he callado, Scholz? Evento, a uno. ¿A ¿Cuál? Fue un terreo. Dígalo, ¿cuándo fue? ¿Qué año fue? Cuéntale los terreos de la casa. Hace 2 años en la Universidad Austral. Uno que... ¿Cuál? No sé, había un torneo de Smash y eran como... No, ahora sí, algo, el que... Algo japonés. Era la DAE. Oye, ¿cacharon el tema del loco del campeón de Smash Brothers en Gringolandia? El chino. Sí, pero ese ya es re famoso. Sí, pero pues, el que lo amenazaron de muerte. ¿El gordito? ¿What? El de la bofanda. Cuenten. ¿Qué onda? El Chiro. Oye, me dejen hablar a Chavos primero. No, creo que sufría acoso. ¿Cómo era? ¿El cero? Sí. Sí. Acoso y muchas críticas y no sé, creo que se quería retirar. En el último evento lo amenazaron de que le iban a disparar mientras él estaba jugando. Uy, ya, qué mal perdedor. Para la caga. Es que juega con puros monos mancos. Ya. Oh, ya. Ya. Ya, chicos. Voy a ver la jerga lolense. Bueno, yo creo que eso igual resume bastante. Hemos dado tips, hemos dado consejos, ¿cierto? Vimos un vistazo a todos estos tipos de eventos, ya sea de la capital, algunos internacionales. Y al final yo creo que se reduce a poner más corazón, poner más mística y poner también de la parte de uno. Yo evocaría a la doctora Apolo, así como respétese, no, respete. Exacto, ese mantra. Respete para que lo respeten, edúquese lo que más pueda. Sí. Les damos aviso, hablando de mantra, y ya que estamos hablando de cosas horroríficas, que el siguiente va a ser un especial. ¡Sí! El siguiente no se lo pueden perder. Pero Charles nos va a abandonar. Ya, vos pero, la mano. Vuelve Valkian. Pero Megue no va a estar. Adiós, Megue. Megue tampoco va a estar. ¿O sea para siempre? No, no va a poder estar para grabar. Pero es un especial, yo creo que obvio, antes de Halloween, como 2 días. Halloween, fecha importantísima. Exacto. Para nosotros que somos fanáticos de... del horror, de los juegos de horror, de las historias de horror. Yo creo que es la mejor fiesta de afuera que puede venir, como el evento más divertido del año. Yo disfruto más Halloween que el 18 y ahí la dejo. Le puedo dar mi dirección si me quieren ir a pegar. Bota el micrófono. Sí, lo boté, pero metafóricamente. ¿Están escuchando los violines? Un saludo a los auspiciadores, por supuesto, para sus productos ad hoc. No sé si solo Halloween, pero por supuesto hay cosas temáticas ahí de por medio. En gsjuegos.cl. Ellos viven para jugar. Busquen su Facebook. Su local está en Galería Cristal, local 18. Y como hemos mencionado antes, se le pueden pedir también cosas de todo Chile. Consola, accesorios gamer, figura de colección, modelos armables, cartas coleccionables, juegos de mesa y mucho más. ¿Ya? Así que saludos para Cerveza Nomos de Puerto Montt, que nos auspicia siempre con rica cerveza. Y por supuesto, cerveza. Como no siempre, nos compraron con cerveza. Espacio en Construcción. Ojo que van a tener pronto el club de teatro que se hace siempre el lunes 23 y Cuentacuentos para niñes, domingo 29. Así que sigan también los eventos de Espacio en Construcción. Se divulgan aquí también Radio en Construcción. ¿Curso de cuentacuentos? O... No, se hace cuentacuentos, sí. Y obviamente lo invitamos a seguir la fanpage. Fandom, como saben, en Facebook. Ahí está el horario en emisión. Se los vamos nombrando siempre. Vean nuestros bonitos GIFs que hacemos con cariño. Sigan el Mixcloud. Ahí estamos subiendo los capítulos. Y comenten, Abaisal, por favor. Estuvo comenten. Como 8 horas haciendo su GIF, así que por favor vayan a la página y pónganle me gusta, comenten, porque si no, así llorando debajo de la cama toda la noche. Digan las cosas que les gusta y ahí van a disfrutar favor, el siguiente episodio. En la página. Saludo a todos. Pronto van a ver algunas mascotas por ahí ilustradas por artistas hermosos chileno. Y estamos, pues. Muchas gracias, Megue, por acompañarnos. Gracias, Chol, por ser tan breve. Muchas gracias al aporte de Chol, que no se cayó nunca. Valkian, sé que hubiese dicho que como con el genial, nos despedimos. Besito. Adiós. Luego. Chao, chao. Los queremos. Y les dejamos. Y por favor, no. Miren la serie. Miren esta serie. Solo la música.